decir, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita. Bueno, ahí estamos de vuelta, saliendo. Tenemos al entrevistado ya en línea, vamos a presentarlo. Estamos con Pablo Rojas, el director nacional del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Buen día, Pablo. Acá está hablando Nico Brunori, quien te está hablando ahora. Nina Brunori. Buenas. Nina Brunori y Alicia Fusca también te está acá. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando, hola, Pablo? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Nicolás. Un gusto, Nora. Y Alicia también. Un gusto saludarlos. Bueno, un gusto tenerte como entrevistado. La verdad que es un lujo para nosotros, sobre todo justo ahora, fin de año, que bueno, es un buen momento para hacer un reconto de lo que fue el año, cómo estuvo, cómo vino, qué pasó, qué se mejoró, que seguramente bajaron las estadísticas porque venían bajando durante el año, así que imagino que seguramente están bajando. Contanos un poquito cómo fue este año, por más que no tengamos estadísticas todavía, porque todavía falta cerrar el año, pero... ¿Cómo fue este año? ¿Cómo lo imaginás vos que va a cerrar este año? Sin contar lo que pase ahora el año nuevo, ¿no? Sí, no, claro, no, por supuesto. Es un año que se resuelve recién completo en términos de que Argentina en general recuperó la movilidad plena comparado con los 2000, años anteriores, ¿no? Claro, con el 2019, ¿no? El 2019 fue el último movilidad completa. Exactamente. Entonces, lo que tenemos es un año completo de movilidad sin ningún tipo de restricciones, y eso también es un desafío, primero porque cambiaron muchas de las lógicas de movilidad, por supuesto relacionado muchas con nuevas formas de consumo o venta, perdón, y eso ha cambiado también la cantidad de tiempo que estamos en vehículo. Claro. O sea, ¿ahora hay más tiempo en el vehículo o hay menos tiempo en el vehículo? No, hay menos tiempo. Son viajes en número menores, o sea, se viaja menos, mayoritariamente. Pero también tenés gente que trabaja en lo que se llama el transporte de mercadería, que es lo que sería la distribución, ¿no? Ya claro. No es solo el delivery de comida que conocíamos antes de la pandemia, sino es todo lo que tiene que ver con la venta telefónica en línea y todos los mecanismos de distribución nuevos que existen, ¿no? Esto de la venta por WhatsApp también, que te llevan a tu casa el producto, ¿no? Claro. O sea, eso que... ha generado un cúmulo de viajes particular, muy intenso, con una alta exposición al riesgo, y el resto o el común de nosotros, en general, lo que hacemos es, hemos modificado la cultura de transporte, ¿no? Claro, o sea que viajamos menos para hacer compras. O sea, en vez de antes, te invento, pero nosotros estamos en Bariloche. Me imagino que antes capaz viajamos a Neuquén para comprar algo más barato, elemento de construcción, claro, por ejemplo. Ahora directamente lo pedimos por alguna plataforma de compra, también a Neuquén o a Buenos Aires o no sé, o a Tucumán, donde sea, y nos viene para acá. Entonces nosotros no nos desplazamos, sino que se desplaza el profesional del transporte, que sería el que traslade a través de la plataforma el producto hacia nuestras casas, ¿no? Claro, exactamente. Pero además hay una cuestión interesante. Por supuesto, desconozco la lógica puntual de Bariloche en ese sentido. Claro, ¿no? Sí. Pero lo interesante de esta situación es que no hemos sido muy conscientes de esto. Es decir, no es que hemos tomado decisiones racionales respecto de, bueno, voy a viajar menos o... No, simplemente se ha dado un cambio bastante profundo en lo que tiene que ver con la forma en la que nos movemos. Hemos decidido cambiar hábitos de movilidad, algunos para bien y otros, por supuesto, no tanto. Incluso me imagino, pero esto es imaginación mía, que también con el mucho home office que está habiendo, también el traslado diario hacia mi lugar de trabajo está dejando de haber, ¿o no? Exactamente. Ese es uno de los puntos que ha impactado muy fuerte en la movilidad. Eso es uno de los factores muy importantes, teniendo en cuenta que en las grandes ciudades, la que elija de la Argentina, digo, las cinco grandes ciudades, lo que tenían era un desplazamiento en sentido concéntrico, es decir, iban desde las afueras hacia adentro para trabajar y saliendo, o sea, siempre muy intenso, con una dinámica estresante, y eso se ha reducido notablemente. O sea, y eso, es, por supuesto, se debe a toda esta nueva lógica. ¿Y la cantidad de tránsito se ha equilibrado? O sea, hay mucha menos gente que sale con su vehículo y hay más gente que está saliendo por esto que vos decís, de que hay otro tipo de delivery o distribución. ¿Sigue siendo en cantidad lo mismo o está menos o se ha modificado en algo? Mira, lo que ha pasado es esto. La gente sigue saliendo con su vehículo. No obstante, antes se hacían más kilómetros por vehículo y eso se ha reducido. Es decir, vamos a suponer, antes se hacían 6 viajes en el día, ¿sí? Y hoy de repente se ha reducido a 4 o incluso a 2. Eso es el común denominador. Y después tenés este nuevo sector laboral que realiza viajes absolutamente todo el tiempo. Entonces, básicamente su trabajo se relaciona con esto de estar distribuyendo cosas. Entonces, es un viaje muy largo o son viajes de el punto de recogida de un producto al lugar final, vuelta al punto de origen y a otro lugar, ¿no? Claro. Qué interesante, la verdad que muy interesante. Te hago una pregunta. Veníamos. Sí, no, no te había respondido respecto de cómo venía el año en términos de siniestralidad. Y quería contarte que nosotros, digamos, tenemos un trabajo, digamos, regular respecto de las cifras. Lo que pasa es que la metodología nos exige a nosotros seguir, para la publicación, seguir determinados patrones, ¿no? Por eso no se publica cualquier cosa ni en cualquier momento, después si quieres hablamos de eso. Lo que esperamos nosotros es un año relativamente similar al 2021, salvando que tenemos mayor movilidad, es decir, mayor exposición al riesgo, pero, aunque, bueno, nunca es una buena noticia tener la cantidad de fallecidos que se tienen, ¿no? Pero creo que Argentina aparenta haber abandonado aquel número promedio estructural de 5.000 fallecidos por año. Sí. Wow. Y esperemos que ese siga bajando. De a poco siga bajando. Digamos. Claro, justo eso te iba a preguntar, que veníamos del 2000 hasta el 2019 siempre en crecimiento, el 2019 logró quebrar y empezar a reducir, y nada, 2020 y 2021, movilidad reducida, obviamente quedaron menores, pero también porque hubo menos movilidad. Este va a ser el primer año y va a ser desafiante, ¿no? A ver si mantiene por lo menos lo mismo que el 2019 o menor, lo cual sería, la verdad, que una alegría espectacular. Si me decís que la idea es repetir el mismo valor que el 2021, yo creo que es una notición, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que, mira, hace muchos años que estoy en seguridad vial. Y soy muy sensible a esta cuestión de que haya buena noticia en seguridad vial. ¿Sabés por qué? Digo, en mi experiencia, por supuesto que sería una buena noticia. Deberíamos alegrarnos como argentinos que tengamos menos fallecidos. Claro. Por supuesto que se lamentan las víctimas perdidas, las personas que han perdido a familiares y demás. Pero lo más desafiante es en Argentina volverse una buena noticia en términos de seguridad vial, y normalmente eso tiende a ayudar a que la gente se relaje con un tema que sigue siendo problemático. Es decir, con esto digo, tengo miles de anécdotas para decir, bueno, en tal municipio se ha logrado el uso de casco en un 90%, que es un número, digamos, mínimamente aceptable. Y de repente, haber dicho eso, la buena noticia, dice, bueno, increíblemente la gente empieza a dejar de usarlo. Entonces, prefiero mantener la atención y decir, sigue siendo peligroso en Argentina conducir, ya sea una bicicleta, una moto, ser peatón o un vehículo de cuatro ruedas o más, sigue siendo peligroso, para que sigamos teniendo en cuenta que tenemos que tomar todas las medidas. Siempre tenemos que tener el recaudo, estar mirando por otros, y sobre todo, de alguna manera, tener esta especie de control social, digamos, ¿no? Empezar a exigir que los pares se comporten como corresponde, más allá de que, por supuesto, lo tienen que hacer agentes de la ley y demás, ¿no? Pero digo, esto de no podemos permitir, no sé, estar en un restaurante de repente y vemos que una persona alcoholizada sale y va a manejar, digamos, eso es algo inaceptable. Y créanme que yo he sido testigo de situaciones donde se ha parado gente a decirle, no, mire, señor, usted no puede manejar. Claro. Y bueno, obviamente hay una pequeña discusión ahí, etcétera, pero se termina resolviendo porque la mayoría de la gente se pone a favor de quien lo detuvo, digamos, ¿no? Eso, si pasara más, creo que estaríamos mucho mejor en general. Pero digo, prefiero siempre mantener esta idea de, mire, la guardia alta. Podemos mejorar, claro, podemos mejorar, pero realmente el problema sigue siendo profundo. Sí. Interesante, ¿eh? La verdad que es verdad, es como cuando fue la época de la pandemia, de poca movilidad, que la gente tenía menos percepción al riesgo y había más accidentes, digamos, por unidad móvil, digamos, ¿no? Exactamente. Que no solo es acá, ¿no? Es en todo el mundo, ¿no? En España también se han registrado, sí, sí, sí. ¿No? Es algo del hombre. Vos lo sabes bien, digamos, por lo que entiendo tu especialidad, Europa ha tenido sorprendentes cifras respecto de excesos de velocidad, cuando aparentemente era un tema resuelto, pero claro, la pandemia era el gran problema, se supone que no había nadie en ningún lado, en ninguna calle, en ninguna ruta, y bueno, excesos de velocidad y por supuesto la fatalidad que suele acompañar a este tipo de cuestiones, ¿no? La verdad que es muy interesante el tema. ¿Hay alguna estadística, algún estudio sobre la percepción del riesgo en Argentina? Sí, claro. O sea, tenemos, en la página del observatorio hay varios estudios, les invito que la visiten, a ustedes, por supuesto, y a los oyentes. Simplemente pueden buscar Observatorio Vial, Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Google, les va a aparecer, pero si no buscan, Agencia Nacional de Seguridad Observatorio Vial, y ahí lo van a encontrar. Sí, si no, pone ANSB, o sea, Agencia Nacional de Seguridad Vial, y ahí te aparecen todos los distintos directores, no sé cómo llaman, direcciones, departamentos. Las direcciones, sí, sí. Y bueno, ahí aparece Observatorio Vial, toca en Observatorio, y te estoy hablando de memoria, pero creo que en Observatorio vos podés ver análisis, hay como cuatro opciones para ir buscando distintos tipos de estudios, ¿no? Claro, ahí tenés novedades, que es básicamente todo, ahí se agrupa todo lo recién publicado, pero después tenés lo que son estudios. Dossier, ¿no? Tenés investigación, estadística, dossier, exactamente. Exactamente, ahí... ¿Cuál es la diferencia entre el dossier y la estadística y el estudio para el oyente? Claro, el estudio normalmente tiene una complejidad mayor desde el punto de vista de redacción, incluso de cuestiones metodológicas, todo lo que corresponde, por supuesto, con citas, fuentes y demás. En el dossier, lo que pretendemos del observatorio es hacer una difusión temática, no simplificada, pero de alguna manera bastante más accesible. O sea, creo que un dossier, si mal no recuerdo, el más largo debe tener 25 páginas, ¿no? Claro. Pero digo, de lectura rápida, trata de ser atractivo. Digamos que es una pieza de divulgación, ¿no? De tipo académico, pero accesible al público en general, ¿no? Y con respecto a la consulta que me habías hecho de respecto a la percepción del riesgo, en Argentina, cuando consultamos a cualquier persona que vive en nuestro país, sea ciudadano o no, la inseguridad vial no aparece dentro de los 10 primeros problemas que le preocupan. No aparece. Eso te da una percepción bajísima del riesgo. Claro. De hecho, la gente tiene 10 veces más miedo a sufrir un delito contra la propiedad, o sea, que la asalten o la roben, que sufrir un siniestro vial, cuando en realidad desde el punto de vista estadístico existen 4 veces más probabilidad de tener un siniestro vial que ser víctima de un delito. Mirá vos, qué interesante, ¿eh? La verdad que uno no se imagina que va a chocar hasta que choca, ¿no? Y cuando lo choca es por culpa de otro. Claro, bueno, ese es el punto, digamos, ¿no? Por supuesto, existe la esto que nosotros llamamos, que no es la aleatoriedad, sino que es la concurrencia de causas, y uno no puede controlar todas las causas, ¿sí? Claro. Por eso la responsabilidad de la seguridad vial excede por mucho a los participantes, ¿no? En esto también me hago cargo, digo, nosotros los funcionarios públicos tenemos una responsabilidad que es concreta, ¿sí? Y debe ser, por supuesto, reclamada por la ciudadanía, ¿sí? Digo, con lo que te contaba antes, el control social no alcanza, ¿no? Es decir, cuando hablamos de alcohol, debe haber más controles de alcohol, presencia policial para prevenir precisamente la conducción de vehículos con sustancias, etcétera, ¿no? ¿Será que la gente normaliza todo esto? O sea, yo pienso, ojalá nunca en mi vida tenga un accidente vial, porque me parece algo bastante nefasto, pero me parece claro. Que por ahí la gente lo normaliza. Uy, sí, el otro día choqué, ¿qué le voy a hacer? Pero ¿no toman noción de que puede ser algo gravísimo o como lo ven algo de todos los días que puede pasar? No sé. Sí, sí. Lo que pasa es eso tiene mucho que ver también con la forma en la que nosotros trabajamos mucho con medios, por eso le agradecemos a ustedes la oportunidad de estar hablando del tema, poner sobre la mesa el tema de la seguridad vial, pero precisamente lo que yo les contaba antes, difundir a veces una buena noticia en seguridad vial es contraproducente, ¿no? Pero también, y esto tiene que ver, a ver, les cuento algo muy rápido si me permite, pero digo, ¿ustedes recuerdan el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Sí. La caída de las torres, etcétera. Bueno, uno de los graves problemas que enfrentaba en ese momento el gobierno de ese país, cuando ocurrió lo de las torres, Estados Unidos, tenía el gran problema que la gente tenía pánico, o sea, tenía parálisis psicológica, estaban inmovilizados, no querían ir a trabajar. Prácticamente la ciudad estaba en caos, pero no solo inmediatamente posterior, estuvo mucho tiempo después. Y la recomendación, ¿saben cuál fue? No. Repetir las imágenes de lo que ocurrió todos los días, en horario central en la televisión. Wow. ¿Y eso qué hace? Hace básicamente que, como vos decías, creo que Alicia, o no, la, perdón, no sé. Alicia. Alicia. Lo que hacemos es, nosotros subimos el umbral de aceptación, digamos, ¿no? Normalizamos. Entonces, claro, si vos estás prendido a la televisión en un canal de noticias, vas a ver que en la Ciudad de Buenos Aires, todos los días a la mañana, seguro tenés un siniestro vial. Claro. A veces sin víctima, ¿no? Pero es el siniestro vial de todos los días, el siniestro vial de todos los días. Entonces, en realidad es algo que te ocurre cuando en realidad el nuevo paradigma de la seguridad vial, que hoy se maneja en el mundo, nosotros debemos apuntar a que no exista ningún siniestro vial. O sea, apuntar al cero. Sí. No podemos normalizar nada, ni siquiera uno, ¿no? Para eso hay que trabajar un montón. Claro. Che, te invito a escuchar un tema que es Solo un momento, de Vicentico. Dale. Y después seguimos charlando, ¿dale? Por supuesto, dale, ningún problema, gracias. Tengo que tomar. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento. Es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi padre. solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Yo quiero saber, mi amor, ya llegar, vas a estar allí. Es todo silencio, la última mirada hacia atrás. Saber el camino y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. En la vía pública hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos con Pablo Rojas, el director del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pablo, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí. Ah, buenísimo. Bueno, ahí para el oyente que nos escucha era Pablo Rojas, el que nos está ahí del otro lado de la línea, siendo tan atento y respondiendo a las preguntas con mucha paciencia. Así que te agradecemos, Pablo, que estés escuchando, o sea... dejando de entrevistarte, digamos. Y... No, por favor, es un tema que no solamente nos ocupa, digamos, también nos entusiasma porque creo que se puede hacer mucho y a pesar de que no se vean grandes pasos, vamos de a poquito dando pasos firmes en Argentina para mejorar esta situación. Sí. Se está notando un cambio y bueno, hay que ver si lo mantenemos, digamos, ¿no? O si baja. Sí, claro. Sí, hay que sostenerlo en el tiempo, que es lo más importante. Eso es lo más difícil. Te hago una pregunta. ¿Para cuándo se espera que tener los resultados del año, digamos? ¿Cuándo es el estimado? Nosotros, mirá, va a haber... La publicación preliminar siempre se hace los primeros días de enero, con la salvedad que metodológicamente eso implica un riesgo, considerando que nosotros... tenemos lo que se llama las víctimas fatales en el lugar del hecho, más las personas que fallecen 30 días posteriores. Es decir, el informe que va a salir 2022 en los primeros días de enero, lo que va a ocurrir es que va a haber una estimación matemática, estadística, respecto de las personas que sufran siniestros dentro del mes de diciembre. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, como no va a haber transcurrido metodológicamente los 30 días que se requieren para ver si esa persona... se cuenta como lesionado grave o lesionado y no como fallecido, se va a hacer una estimación sobre este mes específicamente. Claro. Entonces, por eso se llama publicación preliminar. O sea que los primeros de enero va a ser preliminar y la definitiva, ¿cuándo sería? ¿En febrero? ¿O en marzo? La definitiva va a ser en marzo, los primeros días de marzo. Perfecto. Así que el que está ansioso, nada, sepa que en enero va a estar una preliminar y después si quiere saber... la posta a posta, la que es metodológicamente exacta, va a estar en marzo. ¿Por dónde? Exactamente. En la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Buscas en Google y ahí aparece, ¿no? Sí, Observatorio Vial, y ahí vas a estadística y va a estar el resumen. ¿Igual están por trimestre o cuatrimestre están poniendo las estadísticas? En realidad, Lo que hicimos nosotros fue durante la pandemia, esto es importante, la pregunta esta, te cuento que esconde algo muy interesante que ocurrió en Argentina. Nosotros como país, con una tasa de fatalidad muy alta, o sea, la inseguridad vial, la Organización Mundial de la Salud para la Argentina la considera una pandemia, porque nosotros superábamos una tasa de 10 fallecidos cada 100.000 habitantes. Teníamos más de 10 fallecidos cada 10.000 habitantes por siniestros viales. Eso define una pandemia, ¿sí? Entonces, cuando se desata el COVID, lo que empezó a ocurrir es que teníamos competencia, aunque a ustedes les parezca perverso, pero era así, teníamos competencia en terapia intensiva entre los siniestros viales y el COVID. Claro, eran dos pandemias juntas. Es como tener rabia y viruela, ¿no? O fiebre amarilla y peste negra. Exactamente. Y como el número de camas en terapia intensiva es finito, ¿sí? Lo que empezó a ocurrir fue que se instrumentamos un dispositivo diferente, ¿sí? a lo acostumbrado, que por supuesto lo trabajamos con la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de Nación y los Ministerios de Salud de Provincia, y lo que hicimos fue un seguimiento semanal, es decir, nosotros publicábamos semanalmente la estadística. Ajá. Por supuesto también hay que decirlo, era más sencillo, ¿por qué? Porque al no haber movilidad, el número, ¿sí? de personas siniestradas era muchísimo menor, ¿sí? al que teníamos en un año normal. Después se pasó por definición de la Organización Mundial de Salud, se pasó a tener estadística mensual, después bimestral, después trimestral, después cuatrimestral, que fue la última, y ahora se desactivó este año. Ya puede ser publicación anual, ¿no? Una de las cosas que es importante en este sentido, ¿qué tiene que ver la Organización Mundial de Salud? Obviamente porque la inseguridad vial es un problema de salud pública. Claro, y sí, para sí, que sí. Tengamos en cuenta, el principal impacto que tiene el sistema público de salud desde el punto de vista de costos no viene dado por ninguna otra enfermedad ni enfermedades asociadas, digo, en conjunto, ¿no? Si vos tomás el SIDA, la hepatitis, las cardiopatías, bueno, un montón de enfermedades que posiblemente sean causal de muerte, y ninguna llega a tener la magnitud que tiene la inseguridad vial. Sí, sí, de hecho es la principal causa de muerte para gente menor de 35 años, ¿no? O sea que es un rango alto, sí, digamos, ¿no? Sí, lamentablemente. En Argentina los fallecidos justamente están en el rango de lo que se considera joven y económicamente activo. Es decir, entre 15 y 34 tenemos el mayor número de fallecidos en Argentina, que está asociado también a una lógica de movilidad. Lo que pasa es que a todas vistas es inaceptable, digamos, ¿no? Me da la impresión de que esto, disculpa, sí. me da la impresión de que esto no llega tanto a la gente o no es tan visibilizado porque... No sé, ya se sabe, fumar es perjudicial para la salud. Bueno, hay un montón de enfermedades que son bien conocidas, pero esto de la prevención para evitar todos estos siniestros, no sé, me parece que no es algo de que hablamos todos los días o lo tomamos tan en serio como otras enfermedades. Sí, sí, absolutamente. Por eso vuelvo a decir, les agradezco mucho la posibilidad de... Ustedes tienen un programa que trata este tema y la verdad que la posibilidad de ponerlo en la mesa, pero desde otro enfoque, no desde el enfoque cotidiano, ¿no? Esto de que ayuda a normalizarlo. Bueno, es común, le pasa todos los días. No, esto es evitable, pero concretamente evitable. Y hay grandes esfuerzos en general para hacerlo, y se puede desde muchos lugares atacar. El tema de la discusión de uno de los factores más importantes que tenemos en Argentina de lo que es la siniestralidad grave, que es el alcohol, bueno, se está discutiendo a nivel nacional, se discute en provincias. Tenemos 12 provincias con vigencia de alcohol cero. Sí, Río Negro es alcohol cero, pero Bariloche sí. No, por ejemplo. Entonces acá es como si nada, claro, digamos. Claro, ¿no? Sí, sí. Claro, no, por eso te digo, lo más importante de esto es que ha comenzado la discusión, ¿sí? Es un paso interesantísimo, digamos. Cuando uno habla a veces con expertos de otros países y están mirando el tema, uno me imagino que como por el comentario que vos recién hacías, Nicolás, te pasa lo mismo, digo. Me gustaría que ya estuviera todo, digamos, pero bueno, sabemos que el proceso es bastante largo. Claro. Hay muchas cuestiones en juego. El alcohol no es el único factor, además. Por supuesto, también habrán visto que tenemos cada vez un mayor número de radarización en rutas nacionales, sobre todo en aquellos lugares donde hay concentración de siniestros o cercanía a interacción urbana, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, son avances que parecen muy chiquitos, pero que son grandes en términos de avance, ¿no? De evolución de las cosas que empezaron a cambiar. También es cierto que, y hay que decirlo, ¿no? Hay una perspectiva positiva respecto de conductas. Lo vemos con el tema del mayor uso de casco, por ejemplo, o el uso de cinturón. Sí, ¿no? Sí. Son cambios pequeños pero significativos en definitiva en lo que tiene que ver con la definición de la profundidad del problema. Mm. Buenas, Pablo, una pregunta. Sí, claro. Hay muchas estadísticas de choques con gente alcoholizada. Sí, claro. Es un número importante. Por eso la preocupación de la seguridad vial con el tema de la participación del alcohol es importante. Pero de todas maneras, ¿sí? No queremos reducir, o no deberíamos reducir, mejor dicho. Digo, cuando te digo queremos, perdón, porque por ahí a veces yo me salgo del observatorio y lo digo desde el punto de vista del ámbito académico, ¿no? Sí. El problema es, no hay que reducir el problema del alcohol al siniestro que ocurrió, digamos, ¿no? Porque el problema es que se maneje con alcohol. Haya siniestro o no, digamos, porque eventualmente puede no haber ocurrido un siniestro, pero la posibilidad se incrementa tanto con el alcohol, ¿sí? Que hoy no pasó nada, pero mañana sí. Exacto. ¿Sí? Porque la probabilidad aumenta. Quiero decir, existe un número importante de siniestros con presencia de alcohol, por supuesto que sí, habrán visto, los invito ahí dentro de la página del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, van a encontrar un estudio que se hizo, lo publicamos en el 2020, pero los datos son de años anteriores, en 35 hospitales de la República Argentina, en guardias hospitalarias, hizo un relevamiento de las personas que tuvieron siniestros viales, están siendo atendidos en guardia, es decir, que tienen alguna lesión de importancia, digo, no es una lesión con la que se puede ir a su casa, tiene que tener una revisión médica, o incluso más grave, y uno de cada cuatro personas atendidas tenía presencia de alcohol, ¿sí? Y eso no es casual, 25% de las personas. Claro, y eso lo extrapolás a la cantidad de gente que maneja, y ¿sí? Estamos hablando de que uno de cada cuatro personas manejando podría tener presencia de alcohol, es una locura. Sí, igual falta el que la víctima, ¿no? O sea, el que no está alcoholizado, que lo chocó un alcoholizado, que va quebrado al hospital, ¿no? Y ese te queda fuera del registro. O sea, no, igual. 1,4, uno cada cuatro es lo de menos, o sea, podrían ser más. Claro, bueno, a lo que me refiero es que en las otras tres personas que llegan a guardia por siniestros viales son precisamente esas víctimas. Exactamente. Pero lo que digo es, vos tenés la persona alcoholizada, ¿sí? Y aquellas que no, que estaban en guardia. Ahora, insisto, no nos focalicemos solo en los siniestros provocados por la presencia de alcohol, sino que tenemos demasiados conductores con presencia de alcohol en sangre, ¿sí? Que no hay accidentes. Claro, y puede que no haya accidentes, pero digo, probabilísticamente se incrementa por 500 la claro. presencia de la posibilidad de un siniestro vial teniendo presencia de alcohol. Sí. Y ojo, ahí también está el tema de cuánto alcohol, ¿sí? ¿Y por qué alcohol cero? Digamos, ¿no? En los estudios, ¿está discriminado si es mayor a 0,5, mayor a 0,8 o menor? Sí, sí, claro. ¿Por qué te pregunto? Porque hay un estudio francés de la Agencia Nacional Francesa que ellos dicen que a partir de 0,8 es cuando pasa, o sea, pasa de 0 a 36, ¿no? Y en 0,5 claro. pasa de 0 a 3. La DGT, claro. la de España, dice hasta 0,5 pasa de 1 a 2, o sea, pasa de 0 a 2, digamos, lo cual igual es grave, ¿no? O sea, tener la doble probabilidad de chocar no es tampoco agradable, ¿no? Pero, claro, digo, ¿acá tenemos estadística de eso? Sí, por eso te decía. Nosotros, vos fíjate, ellos no solamente tienen esta relación, sino que además ellos tienen una probabilidad de siniestro más baja que nosotros, porque no solamente tienen un escenario vial distinto, sino que además tienen toda una cultura desarrollada en ese sentido. Sí. Quiero decir, no digo que una persona alcoholizada en Francia sea más responsable, no estoy diciendo eso. El escenario, el contexto, y me refiero desde la ruta hasta los vehículos, hasta los mecanismos de control, etcétera, hace que el contexto sea distinto. Mirá, el problema del paradigma sobre que está parado hoy la seguridad vial es que ha cambiado una cuestión importante. ¿Sí? Antes se decía que la responsabilidad estaba asociada a la conducta del ser humano, a específicamente la infraestructura o al automotor. Eso simplificaba demasiado la cuestión. ¿Sí? Hoy en día entra cuestiones culturales, la presencia de los funcionarios públicos respecto de lo que tiene que ver control, la cultura específica local. Voy a dar un ejemplo. Suponete, no sé, una región de nuestro país donde ancestralmente se festeja con alcohol. ¿Sí? Uh-huh. Es altamente probable que ahí no puedas evitar el consumo de alcohol. Lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para mitigar, ¿sí?, los efectos del alcohol en que la gente maneje? Entonces, se están estableciendo medidas, por ejemplo, con reemplazar la forma en la que la gente se traslada a ese festejo, ¿sí? Claro. Este tipo de cuestiones. Entonces, lo que digo es, no es lo mismo, ¿sí?, 0,5 alcohol en un escenario vial, cultural, con determinado tipo de vehículos que en otro, ¿no? Sí, y por supuesto no es lo mismo 0,5 en una persona que en otro. ¿No? Por eso, la discusión respecto de cuánto, sí, también es un inconveniente. Y una de las cosas que te da el tema del alcohol cero, sí, que es el gran tema, ¿no?, y en ese sentido créanme que estamos sentados en la vanguardia de la discusión. ¿Sí? Mm. Más allá de que siempre copiamos a países avanzados, etcétera, los países avanzados están haciendo esa discusión, ¿sí? Sí. De otra manera, por supuesto, pero la idea es esta: cuando yo empiezo a tomar, ¿sí?, ¿cuánto sé hoy, no? ¿Cuánto sé que es 1,5? O sea, por ejemplo, ahora estamos en la fiesta, ¿no? Voy a la casa de un amigo, me sirve, no sé, una sidra, brindamos, tomo una copa, dice, bueno, esperá, tomate otra, brindamos otra vez. Me voy a la casa de otro amigo, me ofrece una cerveza, hace calor, brindamos, voy a otra. ¿Y yo cómo sé si estoy dentro del 0,5 o no? ¿No? Tenemos un grave problema que está asociado con la especulación. Sobre todo porque los alcoholímetros son muy caros, ¿no? Porque si abrió un alcoholímetro en cada bar, uno podría soplar antes de irse y tomar la decisión, aunque no estás apto para decidir si estás alcoholizado. Pero bueno, saber qué hacer. Una pregunta que venía a colación también es, que me hago yo en realidad, ¿no? El alcohol cero yo lo veo que es bueno, yo realmente lo apoyo. Pero no dejo de pensar si no estoy aumentando el riesgo, en el sentido de que antes viajaba una persona alcoholizada, ¿no?, en un auto, y ahora va a estar viajando una persona no alcoholizada, que es el conductor asignado, y una persona alcoholizada al lado que lo va a estar molestando y distrayendo. ¿Habría que medir también el grado de alcoholemia del acompañante? ¿No? Yo estoy en ese sentido también muy de acuerdo. Es una discusión que está asociada y se da. También es cierto que personas con alteradas sus funciones cognitivas o motoras en un vehículo incrementa también el riesgo, y es una de las discusiones también a dar, digamos, ¿no? Por supuesto, esta lucha, digamos, que hacemos respecto del alcohol cero no es tonta, no es boba, digamos. Tiene detrás muchos estudios y lo hacemos en conjunto. Claro, sí, para el Ministerio de Salud, el consumo de alcohol, Argentina es uno de los países latinoamericanos donde mayor consumo de alcohol tenemos, y que creció exponencialmente durante la pandemia. Claro. Dentro de poquito va a salir el informe de la Organización Panamericana de la Salud y van a ver la cantidad de litros de alcohol que consume la Argentina, y es un problema grave. El alcohol no es bueno para el cuerpo, sí. Lo cual no significa que no podamos tener un momento de distracción, etcétera, pero digo, si a eso le sumamos que se va a conducir, no, eso sí es inaceptable, ¿no? Pero sí coincido con lo que vos decís, es un tema a tratar a futuro, el tema de posiblemente, ojalá estemos discutiendo dentro de algunos años, el tema de cero alcohol arriba del vehículo, digamos, nadie debería tener alcohol. Sí. Yo, Pablo, quisiera molestarte, quizás, espero no estar yéndome mucho de tema, pero veo que se nos está yendo el programa y quería quizás darle un cierre, porque obviamente que tratamos todos de evitar los siniestros viales, pero bueno, una vez que sucedió, una persona común que está ahí presenció el siniestro, ¿cómo hay que actuar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay pasos a seguir? a quién hay que llamar primero, o sea, como para que las personas normales todos los días sepamos qué podemos hacer al respecto. Bueno, en principio, mira, es muy buena la pregunta. No sé si yo soy el más indicado para responder en este sentido, pero digo, lo que dice básicamente la respuesta es, lo primero es la atención a las personas. Sí, es bien, clave. La atención médica, sabe, digamos. Exactamente, la atención médica y lo más inmediata posible. ¿Sí? Ustedes que viven en una región donde hay pocos habitantes por kilómetro cuadrado, es un desafío importante tener una atención rápida. ¿Sí? La atención dentro de la primera hora salva la vida, digamos, ¿no? Es una de las cuestiones importantes. A veces las distancias impiden este tipo de cuestiones, y es una cuestión a tener en cuenta. Es decir, lo primero que debería hacerse frente a un siniestro vial, ¿sí?, es el pedido de asistencia médica. ¿Sí? Por supuesto, eso se puede hacer al número de emergencia que tenga más a mano, ya sea municipal, provincial o nacional, ¿no? En general puede ser, no sé, por decirle, el 911, el 107, teléfonos de emergencia, y es un solo llamado. Si se hace un llamado al número de emergencia, automáticamente quien gestiona el número llama a todos los intervinientes requeridos, policía, etcétera. Pero digo, nosotros, en el caso de que nos ocurra, lo primero que tenemos que hacer es pensar en la asistencia médica, llamar a emergencias, solicitar asistencia médica, un siniestro, automáticamente se despliegan los instrumentos institucionales de respuesta, va a venir la policía, etcétera, que es la encargada de la recolección de datos y de la investigación, ¿no? Buenísimo, che. Bueno, estamos hablando con Pablo Rojas, es el director nacional del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y bueno, se nos está yendo el tiempo, son y 25 y 27 ya, y nada, tenemos que entregar el programa para lo que sigue. Pablo, te quiero agradecer un montón, la verdad que tengo ganas de hablar 2 horas más. Muchísimas cosas para charlar y preguntar, pero bueno, dejémoslo para otro programa, ya no enero, digámoslo para febrero, pero bueno, ya te agradecemos todo, un placer gigante. Gracias por la charla. A disposición y agradezco por supuesto la posibilidad de que se hable de seguridad vial en la Argentina, que como digo, es un tema que hay que hablar, pero siempre desde un punto de vista optimista en términos de que se puede resolver el problema. Sí. Y no podemos resignarnos a que es un problema estructural, un problema de los argentinos. No, créanme que se resuelve. Claro, nosotros tenemos el lema de que justamente el programa se llama Andar Bien, un programa de reflexión vial, porque sostenemos de que esto se resuelve desde los conductores, ¿no? O sea, el Estado tiene que ayudar, obviamente, el conductor solo no, pero en comunidad se resuelve. Por eso es un tema de reflexión, para que nosotros como conductores hagamos el cambio, digamos, ¿no? Hacia una conducción mejor. Ojalá que por eso también. Ojalá que seamos los conductores y no la tecnología lo que evite los choques, ¿no? Porque hablaría mejor de nosotros. Pero bueno, no sé. Que sea lo que Dios quiera, pero por lo menos que bajen los accidentes, ¿no? Sí, tal cual. A prestar más atención, a cuidar sobre todo a todo el mundo, digamos, ¿no? Porque en cualquier momento nos puede tocar a nosotros, así que si nos cuidamos, incluso al desconocido, se resuelve para todos esto que decías vos, de un objetivo de cuidarnos en comunidad. Tal cual. Bueno, Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Operó, vamos con un tema. Hasta luego, Pablo. Feliz año. Hasta luego, que tengan muy feliz año. Hasta luego. Gracias.